Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Hacer puentes para reencontrarnos. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva edición de este gusto que nos damos semanalmente aquí en la radio, desde Cooperativa Villaraba, en esto que es nuestro documental radiofónico semanal de las organizaciones comunitarias, de las instituciones de nuestro pueblo y de la zona de Capilla del Monte, con la firme convicción de que conociéndonos podemos integrarnos más, de que encontrando y buscando los puntos en común se construye mejor comunidad. Los vamos a acompañar durante estas dos horas, de como lo solemos hacer los martes, de 11 a 13 en vivo. Los sábados pueden escuchar nuestras repeticiones de 13 a 15 horas. Y, quién sabe, aspiramos que alguien esté escuchando estas grabaciones, estos documentos, dentro de 15, 20, 30 años, quién sabe, para tener un registro de lo que sucedía y de lo que intentábamos hacer en este 2019, para seguir construyendo comunidad. Hoy, además de los invitados, las invitadas en estudio, vamos a estar en vivo desde la conferencia de prensa, en unos minutos nada más, que va a estar dando el intendente electo Fabricio Díaz para contar su plan de gobierno de los primeros 100 días que tendrá a partir del 12 de diciembre. También la música, como siempre, la música de nuestra región. Hoy una invitada muy especial, no solo por la calidad de artista que significa, no solo por la cercanía, por ser Cruz del Eje a ella, sino porque además va a estar este fin de semana aquí en Espacio Villaraba, que nos da muchísimo gusto compartir. Este sábado comparte con nosotros en el Espacio Villaraba Mary Murúa, que va a ser la invitada de la música de hoy. Recorreremos su último disco, Acacia, con muy bellas canciones. Así nos metemos entonces en Agenda Común. Bienvenidos. Y nuestros primeros invitados ya están allí acomodados en el estudio. Ya van a llegar los mates, que los tenemos ahí retrasados, pero están llegando. Y les vamos a contar hoy, como lo venimos haciendo, recorriendo cada uno de los barrios de Capilla del Monte y sus organizaciones barriales, vecinales. En este caso, tal vez uno de los más nuevos, si no el más nuevo de los barrios, por lo menos así considerados, y que ha arrancado ya de inicio con una fuerte organización comunitaria. Tal vez es el principal valor y hasta el origen, ¿no? La posibilidad, la condición de posibilidad que se dé un barrio como el ecobarrio de Águila Blanca. Están con nosotros Isidro, ¿cómo le va? Buenas, ¿qué tal? Buen día, Fede, ¿cómo andás? Buen día, Leandro, ¿cómo anda? Buen día, Fede, ¿cómo andan todos? Bienvenidos una vez más. Bueno, son parte de la organización del barrio que, bueno, todos los vecinos son y somos, vamos a decirlo así, parte del barrio, pero algunos se han estado ocupando y transitoriamente va mudando, va cambiando también esa comisión que se encarga por ahí de llevar adelante algunas iniciativas en pos de mejorar o de crecer o de seguir soñando con ese barrio. Vamos a contar un poquito cómo arrancó para la gente que siempre partimos de ahí, no conoce, no sabe nada, no ha escuchado o ha escuchado por arriba que hay un barrio ahí que se llama Águila Blanca. ¿Cómo arrancó? ¿Quién nos cuenta? A ver. Bueno, me considero uno de los primeros que comenzamos ahí en el barrio Águila Blanca. Comenzamos un grupo de familias que estábamos buscando una forma distinta de vivir. Estamos buscando generar otro tipo de actividades, otro tipo de prácticas. La mayoría con muchísimo amor por la tierra, con ganas de sembrar, con ganas de generar su vivienda, su hogar, saliendo un poco de lo convencional, ¿no? Buscando otra forma de vida. Uh-huh. Desde un principio, bueno, nos dimos cuenta de que éramos muchas familias que buscábamos lo mismo. Y desde entonces empezamos a organizarnos para poder llevar adelante, primero, cubrir las necesidades comunes. Como vos bien dijiste recién, o sea, nos dimos cuenta que las necesidades comunes son las que unen los grupos. Y a partir de ahí empezamos a organizarnos y llevar adelante lo primero que necesitábamos, que eran nuestras viviendas. Uh-huh. Sí, para el que no sabe, por ahí, digamos, no, o algunos habrán pasado, no había nada, digo, no había lo que se consideraría un diseño de un barrio, sino que se fue haciendo, ¿no? Se fue haciendo, se fue también respetando, desde siempre se respetó el loteo inicial, que creo que era de los años 50 más o menos. Y después, sobre el mismo trazado de calles que había en plano, se fue haciendo camino sinuoso, tratando de evitar los árboles que había en el lugar, porque fue una zona que ha sufrido incendios, fue una zona que ha tenido diferentes tipos de desmontes, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, por querer preservar los pocos árboles que hay en la zona, fuimos como evadiendo los caminos, los árboles, para poder tener un paso mínimo para por lo menos un vehículo. Sí. ¿Qué es la? ¿Cómo podríamos resumir la idea de barrio ecológico? ¿Qué podría significar? Si es que tiene una definición, pero también se va haciendo, ¿no? Se va reflexionando en el camino. Claro, sí, yo creo que se va construyendo. Pero como dice Leán, si hay algo que nos une como grupo es este sentir, este amor por la tierra, por querer cuidar el medio ambiente. Hoy siento que cada vez la sociedad está más comprometida. Se empieza a dar cuenta de cuál es el agua que toma, de cuáles son los productos que compran, cuáles son los alimentos que consumen. Y todo esto está intervenido por decisiones que se toman y que empieza uno a elegir en realidad. ¿Qué alimentos yo quiero consumir? ¿Cómo quiero educar o criar a mi familia, acompañar a mi familia en el proceso? ¿Qué agua quiero tomar? Todas estas decisiones, yo siento por lo menos que antes no me las preguntaba un montón de cosas, digamos. Y hoy por hoy, junto con un montón de gente en Capilla del Monte, la verdad que hay una sociedad muy despierta, se siente y se nota que cada vez la gente tiene más información, cada vez estamos compartiendo más estos conocimientos, experiencias. Y bueno, la verdad que es muy, muy enriquecedor encontrarse de repente con otra gente compartiendo el mismo sueño, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que está sucediendo. Es importante dar esta contraparte de por ahí, obviamente nosotros acá nos dedicamos a un trabajo periodístico cotidiano que muestra una parte, tal vez uno podría decir, y puede sonar exagerado, la parte en decadencia, es decir, la parte que se está cayendo en estructuras políticas, muchas veces sociales, económicas sobre todo, que determina tanto nuestra vida, pero también tiene esta otra contraparte Capilla del Monte, ¿no? Un sentido común a lo mejor un poco más movido, corrido de las grandes ciudades sobre todo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, lo que se dio en este barrio, o sea, obviamente tenemos conflictos como cualquier persona, ¿no? Cada uno tiene sus cosas como todo el mundo. pero lo que siempre resaltamos muchísimo es que, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, siempre estamos juntos, siempre llevamos adelante los proyectos con muchísimo entusiasmo y alegría. Hacemos cosas que nos gustan muchísimo. Mucha gente en Capilla del Monte se está acercando al barrio a compartir estas actividades con nosotros. Y también, nosotros también nos estamos acercando a la gente, ¿no?, del pueblo. Quizás somos un barrio muy joven, para los que no nos conocen, tenemos alrededor de 7 años, 6 años entre la gente que fue llegando. Yo estoy hace 3 años, por ejemplo. Y bueno, no, nos vamos conociendo y vamos viendo. Es ese proceso, ¿no?, de ir conociéndose y bueno, ¿a qué vino cada uno? Quizás conociendo nuestro propósito. Y ver qué es lo que nos une más que lo que nos separa. Sí, claro. Sí. Hubo un proceso de mucha estigmatización en los últimos tiempos. Digo, podríamos evitar hablarlo, pero me parece que es interesante poder decir para la gente que a lo mejor escuchó, porque la mayoría por ahí no lo conoció, al barrio, y circularon, como se suele pasar, no es el único barrio que ha sufrido a lo mejor estas cosas. ¿Qué se le puede decir, digo, a esta imagen que se ha creado en algún momento, ¿no?, cierto temor a la idea de villa, a la idea de qué sé yo, no sé cómo... Muchas veces no se entiende bien qué es lo que hay y por lo general suele dominar el miedo en muchas situaciones, ¿no? Como ver un grupo de personas con casas precarias, o sea, en un comienzo fueron situaciones bastante precarias, pero al día de hoy está tomando otro color el barrio. Ya somos más de 10 casas que ya tenemos un sistema solar autónomo de energía para poder iluminar, para todos los consumos que tenemos. Estamos logrando hacer nuestras casas hermosas de barro, bioconstrucción, con todo lo que corresponde para que la vivienda esté bien hecha. Y bueno, se han dicho un montón de cosas de barrio. Que estábamos todos colgados de la luz, entre otras secuencias de cosas que bueno, hemos escuchado todos en algún momento. Siempre lo que nosotros hicimos fue invitar a la gente, ¿no? Tratar de que vengan a ver qué es lo que está pasando en Águila Blanca. O sea, las puertas están abiertas para cualquiera que quiera conocerlo. Hay muchísimas cosas que se pueden compartir en el lugar. Siempre estamos abiertos a aprender de toda la gente que llega. Ha llegado gente con cosas muy interesantes que nos ha compartido y hemos podido aplicarlas en el barrio. Y bueno, cualquier persona que tenga dudas o si solamente escuchó cosas malas del barrio, yo le propongo que venga a visitarnos, que lo vamos a recibir con un mate y vamos a poder charlar de lo que quieran saber. Sin duda. Bueno, yo vuelvo a confesar, ¿no?, que soy también de los primeros vecinos del barrio. A lo mejor ahora, el otro día hicimos una entrevista con Viaraba y me agarra esta esquizofrenia yo también. pero bueno, que no soy de los más activos dentro de la organización, pero sí dentro del barrio y de los criterios del barrio, de los cuales obviamente sigo enamorado por el proceso que se viene haciendo, por los criterios comunes de conservación. Se vienen haciendo obras que ahora vamos a contar un poquitito de eso. ¿Cómo es la organización del barrio? ¿Cómo se organiza? Bueno, en el barrio existe lo que decimos una comisión, la administración, vamos a decir. Somos gente que participamos activamente de la asociación civil Vecinos de Águila Blanca. Y como toda asociación nos reunimos en asambleas mensuales, donde nos encontramos en la sede vecinal, nuestro espacio común de todo el barrio, en el Tipi, para tomar decisiones, charlar sobre cosas que hayan ido surgiendo. Y ese es el lugar, digamos. Y después, por otro lado, nos juntamos. En esa reunión participan todos los vecinos y vecinas, están invitados. Todos tienen poder de opinar, de decidir, digamos. Y lo decidimos en círculo, ¿no?, en consenso. Y últimamente hemos tenido, antes, como decía Lea, nuestros momentos, también nuestros conflictos, pero últimamente venimos también como bastante alineados como grupo y es muy lindo. Toda la gente que participó de organizaciones sociales sabe que cuando el grupo está alineado, y alineado me refiero a que estamos vibrando y coincidiendo en los criterios, poniéndonos de acuerdo en lo que a cada persona le va surgiendo, podemos tomar decisiones y avanzar, ¿no?, ir más rápido. Quizá lo más difícil para mí en un equipo de trabajo, en un grupo de gente que quiere hacer algo, tiene que ver con eso. Y Y bueno, imagínense que como todo barrio tiene muchas cuestiones para resolver, que van desde el mantenimiento de las calles hasta cuestiones con el agua, los mismos insectos o animales, los árboles, todo lo que hace, bueno, a convivir así como comunidad, como barrio. Y bueno, venimos haciendo también unas obras en las calles que tienen que ver con el paso del agua, ¿no? El agua que baja de los cerros y atraviesa el barrio y forma lo que nosotros llamamos cañadones. Uh-huh. Y esta agua tiene que encauzarse y seguir su curso. Entonces lo que estamos haciendo ahora es un trabajo también con un hermano que se acercó, un ingeniero civil, Federico Campolongo, no me acordaba el nombre, que se acercó y también de mil amores a ayudarnos, y eso también es muy lindo ver cómo hay gente con buena predisposición, con entusiasmo y con ganas de ayudarnos desde otro lugar y que a nosotros nos sirve y nos alimenta muchísimo como grupo saber que podemos contar con gente con ese corazón. Y pudimos después de eso llevar a cabo la obra en principio, y hoy ya tenemos resuelto un paso de la calle que era muy complicada, que la gente también, que quizá del pueblo quiere acercarse en auto, se le complicaba, ¿no? Por el tema de los baches, que nada, que ningún barrio no tenga, digamos. Sí. En este caso la diferencia es que el municipio no responde por nosotros a la hora de una llamada o lo que sea para arreglar las calles, por ejemplo, ¿no? Entonces es todo, cuando voy a decir la palabra autogestivo, voy a decir literalmente, en la reunión se decide, vemos cuánto ponemos cada uno, hacemos la vaquita, conseguimos la plata, generamos los fondos, están los recursos y decidimos y accionamos. Y siempre en consenso, respetando el medio ambiente y el círculo de los que tomamos la decisión. Sí, en lo posible tratando de aprovechar ese recurso. Si estamos todo el tiempo viendo de que, bueno, tenemos un paso de agua. Sabemos que el tema en Capilla del Monte, el tema del agua es un tema delicado a veces. Bueno, hagamos una obra también aprovechando ese recurso, aprovechando ese caudal de energía que aparece en ese lugar. Entonces empezamos a generar obras que no solo sirvan para que no se deterioren las calles, sino que también sirvan para acumular y utilizar esa misma caudal de agua para un sistema de riego en la misma sede vecinal, que tenemos una huerta comunitaria. Eso, vayan contando también qué es lo que hay en el barrio, describirlo, porque se hizo, son todas cosas que intentamos nosotros también que sean contagiables, ¿no? Claro, por eso traemos, claro, cada una organización comunitaria tiene alguna cosa que puede entusiasmar a otro y contagiar esas ganas de hacerlo. Bueno, el barrio siempre... Para mí el barrio siempre, bueno, obviamente estoy enamorado de mi barrio, pero entre otras cosas hay gente muy, muy capacitada, hay gente que tiene mucha experiencia en un montón de cosas y hay muchos criterios distintos a la hora de resolver. Eso también es algo que enriquece mucho al grupo. Y tratamos de, en lo posible, de que cada una de las soluciones que encontremos sean benéficas para todos y que sean replicables. Entonces... A la hora de hacer un diseño, a la hora de pensar para qué se va a utilizar, se le trata de sacar el mayor provecho a cada cosa que se hace. Lo mismo con la vivienda, lo mismo con los espacios comunes de huerta. Ya para el sistema, o sea, gente que sabe de huerta hay muchísima y todas con conocimientos distintos. Intentamos ahora poder unir un criterio para establecer un diseño general de lo que es el barrio. Nada más que, bueno, eso requiere también más tiempo porque es una superficie bastante grande y, bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Pero, por ejemplo, lo que te contaba con esta obra de la bajada del agua que viene del Cerro de las Gemelas en el momento que hay crecida, ha hecho estragos en el barrio con algunas viviendas, o de repente hay cañones donde aíslan algunas casas porque no se puede pasar con un vehículo ni a pie porque hay muchísima agua pasando. Claro. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Vamos a poder encauzarla, vamos a poder darle un uso también a este paso. Estamos abriendo más los cañadones, hemos sembrado otras cosas cerca de los cañadones, aprovechamos los espacios de humedad. Esa agua que tenemos excedente se acumula en estanques, que esos estanques a su vez van a poder generar una atmósfera más húmeda, generamos otros espacios para otro tipo de siembras. Tenemos en cuenta también que haya espacios para que los niños puedan jugar, que no sea peligroso para nadie. Todo esto siempre lo hacemos todo a pulmón, todo esto es con mano de obra del mismo barrio. No es que los que se encargan de la administración no van a trabajar, no, por lo general somos también los que más trabajamos en el espacio. Y bueno, y siempre con la buena voluntad de todos los vecinos que participan. Siempre el que no puede poner una pala, bueno, puede a lo mejor preparar el almuerzo, el que no prepara el almuerzo a lo mejor trae un mate o, bueno. Sí, sí, sin duda. Y es ver cómo mucho trabajo comunitario. Esto que relatás es ver, y en términos generales, lo digo específicamente con el agua, como se hizo del barrio, pero para otras instancias, digo, sociales, comunitarias, en capilla o incluso gubernamentales, es ver lo que era pensado como una amenaza, como una oportunidad. Totalmente, en este caso sí. El agua, que podía ser una amenaza y que siempre que se piensa cómo arreglamos las calles, bueno, es una oportunidad para hacer además algo a favor, sí, usar la fuerza de la naturaleza en este caso. Y sería bueno también, bueno, que se vea al barrio como una oportunidad para Capilla de experimentar algo interesante, diferente. Cuando hay reclamos en otros barrios cotidianos sobre el arreglo de calles, por ejemplo, bueno, acá hay una alternativa, ¿no? En la autogestión se ha hecho, pero que tiene efectividad. Bueno, lo veremos este verano y se demostrará también. Se demostrará también. Sí, y quiero aprovechar que estamos hablando de esto para invitar, hacer una invitación a los sábados. Desde las 10 de la mañana hacemos huerta en la sede vecinal de nuestro barrio. Y siempre se acerca gente que... Este sábado se acercaron 4 personas del Faldeo y de otros barrios. Que también no estaban conociendo, no estaban sabiendo, están hace poco acá. Y la verdad que es un gusto encontrarse con gente que también está con el mismo horizonte, por así decirlo, ¿no? Que se acerca para sembrar. Es un acto psicomágico que hay que empezar a hacerlo, no desde la palabra, sino desde realmente el contacto con la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos agradecidísimos de tener un espacio en común que podamos compartir. Así que invitamos a la gente a que se acerque. Este sábado puntualmente vamos a estar, y de paso no sé si quizás ya lo comentaron, en la Feria de Intercambio de Semillas, la 10ª feria, que va a ser en la Escuela San Martín. En un ratito viene Cali y podrás a contar precisamente la feria. Buenísimo. Bueno, estamos todos ahí en esa, compartiendo y encontrándonos en diferentes espacios. Y la verdad que está buenísimo. Vamos a estar a la mañana con nuestras semillas del águila, que tenemos rúcula, selga, zapallo, maíz, choclo. Hay semillas para hacer dulces, de varias generaciones, o sea que son semillas que están adaptadas a estos climas. Entonces esas semillas van a estar en la feria el sábado, y después, bueno, a la tarde vamos a estar con otra actividad que empezó el sábado pasado, que es la construcción de un invernadero geodésico en la sede vecinal, que probablemente estarán pudiendo ver el video en la página de nuestra sede vecinal, Águila Blanca Barrio Ecológico, en Facebook. Y también lo vamos a colgar ahora entre mate y mate, como para que lo puedan ver. Este curso teórico práctico para la construcción del invernadero geodésico va a ser todos los sábados de septiembre y octubre, desde las 12:30, con almuerzo a la canasta, con una vianda, lo que quieran traer para compartir, hasta las 18 horas. Y vamos a estar compartiendo con ustedes en la sede vecinal y con la gente del barrio esta co-creación colectiva a partir de materiales reciclables y otro tipo de materiales también, donde vamos a estar generando un espacio para lo que todo lo que tiene que ver con la educación ambiental y generar semillas y plantines. Bien, bueno, ya no vamos a ir en vivo, ya comenzó la conferencia de prensa. Los quiero despedir con la pregunta que les hacemos a todos y a todas, que es sus sueños, ¿no? De aquí a, pensemos, 20, 30 años. No les va a costar tanto, en general cuesta mucho, porque a lo mejor estamos muy restringidos a las condiciones actuales, que siempre hacen todo muy difícil. Pero bueno, soñar, se está haciendo el ordenamiento territorial desde el barrio, se está promoviendo desde el interbarrial, por lo cual hay una proyección. ¿Qué sueñan para Capilla del Monte? En todo caso para el barrio también, de acá a un par de décadas? Qué pregunta, ¿no? Mm-hmm. Bueno, desde lo personal, me encantaría muchísimo que podamos realmente realizar todo lo que hagamos explotando al máximo nuestras capacidades, ¿sí? Saber que hay muchísimo potencial en todo Capilla del Monte. He conocido gente maravillosa en toda esta ciudad, he conocido gente que sabe muchísimo y que tiene muchísimo para dar, y que muchas veces a lo mejor no tuvo la posibilidad de poder expresar, ¿no?, todo lo que puede compartir. De acá a ese tiempo, me imagino que mi mayor sueño sería de que todos los que podamos compartir algo para sumar a Capilla del Monte, que podamos hacerlo. Sí, que podamos hacerlo realmente como un solo equipo, ¿no? Que podamos, que la municipalidad esté también aprovechando todos estos saberes, aprovechando toda esta experiencia y toda esta voluntad que hay de toda esta gente, y que podamos hacer realmente de Capilla del Monte el lugar que todos soñamos, porque todos más o menos tenemos el mismo sueño para Capilla. Sí, así es. Entonces, que todo eso esté como al máximo, ¿no?, de su expresión, que todos podamos realmente lograr eso. Trabajar como un equipo y poder ahí brindar nuestro corazón en todo lo que hacemos. Bien, Isidro. Y muy parecido, así que por eso estamos en el mismo sueño, ¿no? Yo no siento así, reconociéndonos como hermanos y hermanas. Hoy hay muchas ideas de separación, ¿no? Muchas ideas de que allá están ellos y acá estoy yo. Mismo los barrios, hoy hablamos de Valenti, El Faldeo, Águila, somos todos lo mismo, o sea, somos todos hermano y hermana conviviendo en el mismo lugar y aprendiendo. Entonces, partir de esa base para empezar a crear otra conciencia, ¿no? Desde el respeto, desde el amor, y bueno, no, nos veo cosechando, sembrando, celebrando, intercambiando desde el arte. El arte sana muchísimo, y donde haya arte yo siento que hay paz, así que también nos veo haciendo mucho arte. Bien, bueno, ahí está, Capilla del Monte tiene, sin duda, y en eso confiamos, por eso hacemos este programa, porque entendemos que compartimos el mismo horizonte. Sí. A veces nos pifiamos, nos dividimos con una cosa. Diríamos. Sí, son caprichos, pero que en el fondo, si pensamos en el horizonte, es decir, en los sueños que a veces olvidamos o dejamos de lado, los compartimos. Queremos convivir en paz con nuestras familias, con mayor grado de bienestar, de alegría, de bien común. Y bueno, eso es para nosotros el buen vivir. Así que gracias, muchachos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la conferencia de prensa. En este momento está hablando Fabricio Díaz, el intendente electo. La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Gobierno, ¿qué se pone administrativamente? ¿Estás agarrando algo? Es esto, perdón, es esto que te planteé, mira. Yo agarro algo. Lo agarro, lo tomo. ¿Cómo es el término? Yo voy a asumir, no voy a decir no asumo porque los números no están claros. Yo acepto lo que me dan. Lo que sí, lo pongo a disposición inmediatamente bajo reserva. Lo pongo inmediatamente de una auditora que me diga qué es lo que es, y cuando me quede tranquilo, sí, hacemos lo que haga falta. Yo no voy a hablar ni de denuncia ni esta cosa. Vamos a ponerlo con profesionales que me digan qué es lo que toca hacer. A Santiago y a la contadora, ¿vieron la auditoría que se hizo aparentemente hasta el final del caso de la gente? Hicieron, a la auditoría le hicieron manera de, vamos a hacer coincidir en algún punto, pero esa auditoría no es clara, sinceramente. Y en cuanto a lo que preguntabas del acta de transferencia, ¿Cómo coincidir en un punto? Le dieron forma. Se le dio forma, no es algo. O sea, la dibujamos real, para que la está dibujada. No es clara. Después, en cuanto, igual eso lo saben los contadores, el momento de tienen que ver. Uno lo ve del lado del final de cuentas, que puede observar sin ser contador y ver algunas cosas que no terminan siendo lo que realmente es. El acta de transferencia, generalmente las actas de transferencia se hacen entre, cuando cambia el mandato, a otro mandato. Acá estamos teniendo una continuidad. Un mandato de que se va, que le dejo, que sigue, que asume. Generalmente las de transferencia son cada 4 años, se cambia el mandato y es que se cambia, se hace. En este caso no estamos teniendo un acta de transferencia. Le dio un informe a Rodríguez en cuanto a lo que él recibió, ¿no? ¿Qué hará él, no? Bien, la auditoría. Bueno, déjame para terminar esta partecita, para que no cambiemos ahí el tema. La auditoría informática, ¿desde cuándo la vas a pedir entonces? Porque vos acabas de decir que hasta la renuncia de CES tendría los números claros. A ver, yo voy a tomar la auditoría que se hizo como con el resultado que arrojó. Lo voy a poner a disposición de quien yo me sienta con confianza y seguro desde lo técnico. Si esto está ocurriendo, como lo está explicando Santiago, tendremos que profundizar, ¿no?, con conocimiento de qué fue lo que pasó. La verdad que teniendo los datos, mucho más fácil. Hoy yo quiero darle la tranquilidad a los capividenses que lo que necesitamos saber no es tanto una cuestión de fechas, de ida y de vuelta. Necesitamos saber, a ver, claramente qué pasó, porque la ciudad está de esta forma, está detonada. Entonces, alguien, esta fiesta tuvo un precio, ¿no? Alguien tiene que pagar por esto. No hay, digo, tanta vuelta. Yo finalmente soy el intendente electo, el que ganó las elecciones, en el que la gente confió. Entonces, llevarme a una situación de fechas, de idas, de vueltas, yo no hice nada. Yo vengo a administrar bien, con decencia, con transparencia. Lo que sí voy a hacer es hacer todo lo que esté a mi alcance para que se conozca el motivo de por qué la ciudad está en este estado de abandono y por qué hay este deterioro y esta demora, que va más allá de lo que se ve en lo estructural. Porque ya no es un problema solo la estructura. Se pone la piel de gallina cuando hablo de esto, ¿no? Porque se ha tomado para la chacota todo esto, y entender que las calles estén rotas, que el servicio de agua no sea óptimo, que el servicio, que la cloaca no esté funcionando como corresponde, son cuestiones estructurales que han traído otros problemas. Problema profundo de las políticas públicas, de la política social, de la política de género, es mucho más grave de lo que ha pasado, es un crimen lo que ha pasado, ¿no? Entonces, de esto va a haber que hacerse cargo. Alguien tiene que responder por esto. No puede ser que la ciudad esté reventada, que las políticas de Estado estén reventadas, sociales, de género, de niñez, de adolescencia, que no, nada, ¿viste? No fuimos y ahora es solo un tironeo partidario. No va a quedar así. Yo quiero darle tranquilidad a los partidarios. Fabricio, hay algo importante. A ver, viene a la pregunta que yo le hacía al principio, viene a lo que está planteando acá. ¿No sería bueno, así como usted hace audiencias de lo que ganó en las elecciones, no sería bueno de hacer una conferencia de prensa? Por ejemplo, está Santiago, que esté Gabriel Negri, un ejemplo, ¿no? Allá que esté Gustavo Cés, y acá que esté Buffon, y más allá que esté Mastro Rodríguez. Digo, ¿no? Sería importante para que los capillenses, ¿por qué se entregó? A ver, ¿por qué se entregó un mandato? ¿Por qué Mastro Rodríguez recibe? ¿Qué recibió, por ejemplo? ¿Por qué Buffon, que fue votado por el voto popular, para la redundancia, voto popular, y dijo un día para el otro, yo me voy? Digo yo, ¿no? Yo tengo que preguntar a él. Sí. ¿Por qué le respondo yo? Y todo lo que me dice, yo también, bueno, le digo que haya una conferencia de prensa. Fabricio, quería preguntarte. A ver, hay otro. Nosotros, a ver, en cuanto a obra, bueno, el arquitecto, no podemos plantearle a la gente que vamos a hacer obras, tenemos que resolver, Bruno, te lo querés explicar vos, en términos de urgencia. Digamos que para poder desarrollar la ciudad primero hay que ordenarlo. Estamos escuchando la conferencia de prensa que está dando el intendente electo Fabricio Díaz junto a parte de su equipo, con algunas precisiones, especialmente por lo menos la parte que estamos pudiendo escuchar, compartiendo allí con nuestro móvil en vivo, está Agustín Fontaine, que tiene que ver con la posibilidad de auditar o no aquellos mandatos, los últimos mandatos, con una auditoría digital e informática, con bueno, el acta de traspaso y sus desprolijidades, por lo menos, para ser suaves, respecto de Buffoni hacia el intendente interino Marcelo Rodríguez. Bueno, de eso están hablando, ¿no? Ustedes lo que van a poder ver es, en el primer tiempo que nosotros nos habíamos dado, que lo que hemos estado estudiando y analizando todo ese periodo previo, lo vamos a poner en marcha. Y va a tener que ver básicamente con la reparación de los sistemas que están en este momento funcionando muy mal. Y hay cuestiones relacionadas con obras viales, obras de carácter de edificio general, obras de infraestructura relacionadas con el agua, retoques al servicio de cloaca. Vamos a tener que trabajar eso primero, condensar primero ese tipo de variables, para después poder lanzarnos a mejorar otras. También en los primeros 100 días pensamos que es muy importante generar una base normativa para el desarrollo posterior de la ciudad. Es decir, hoy estamos trabajando, la ciudad está trabajando, por decirlo de alguna manera, con una normativa bastante antigua, bastante caduca en términos de construcción, ¿cierto? En términos de uso de suelo, en términos de parcelamiento, en términos de ambiente, en términos de ocupación del suelo, de características. Todas esas cosas tenemos que ponerlas bien e ir acompañando todo el desarrollo. Pero lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Ahí está hablando parte del equipo de Fabricio Díaz. Ha anticipado el intendente electo que su equipo en el área de obras públicas, de planeamiento, sería gente de Córdoba que está llegando y que se viene a participar de este gobierno, de que asumirá el 12 de diciembre. No tenemos más margen las capacidades para estar en posiciones rígidas de confrontación. Este tiene la base, este tiene una situación, este tiene otra, yo tengo razón y vos no, acá no va más. ¿Saben por qué? Porque estas posiciones cerradas son el resultado de la ciudad de hoy. No. Me parece que o alguien me puede discutir que no tenemos un desencuentro total entre posición y opinión. A favor y en contra, clavado, estaqueado, rígido, y el otro es un equivocado total, y yo tengo la razón. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está un impacto en los resultados? Porque si vos me decís que estas posiciones son claras, la verdad es que el que dijo que tenía razón la tenía, y que no, y está todo bien, y los perritos están todos contenidos por la gente, la familia, castraditos, cuidaditos, y bueno, capaz que tenía razón el que estaba con una posición rígida. Yo noto que hay posiciones desencontradas, que a lo único que nos han llevado ha sido la discordia, a la desunión de los capillenses, y esto es lo que quiero plantear de otra manera, es una transformación cultural en la que todos seamos un poco más flexibles en lo que pensamos, en lo que sentimos, para poder empezar a entender al otro. Es hasta un concepto filosófico, ¿no? Pero digo, me parece que llegó el punto en el que tenemos que hacer un corte. Si mira, para atrás ocurre todo esto. No está bueno. No estamos viviendo bien. De verdad, no estamos viviendo bien. Son conscientes de eso. ¿Por qué no nos tomamos una tregua en la que podamos escucharnos, ponernos de acuerdo, discutir en el marco del respeto? Esta es la posición que tengo con respecto a eso. Quería preguntar, bueno, uno hace una observación a vuelo del pájaro, obviamente, prácticamente todo lo que está escrito, lo que dice, los mundiales, prácticamente está definido, lo han definido en este momento. Pero hay algo que es mucho más preocupante todavía, al menos para mí, que es una vereda de otra. Es mucho más preocupante ver la situación económica de nuestra comunidad. Está entrando en estos momentos a nivel nacional la emergencia alimentaria. Yo lo que quería preguntar a vos, Fabricio, como cabeza del equipo, no sé si ver si en España, y tienen un perfil determinado hacia la política social del gobierno municipal, ¿no? Que excede el base y la va mucho más allá. Por eso, cuando me senté con Nancy Ávila a armar esto, yo decidimos salirnos del esquema de la acción social tradicional y comenzar a hablar de políticas sociales. Por eso tomamos esta secretaría. Yo creo que hay que ir paso a paso atendiendo necesidades. Hoy hay una urgencia de esquema, que es comer, ¿verdad? Creo que hay que atenderla, obvio que hay que atenderla, pero nosotros no vamos a resolver los problemas de fondo si no entendemos que la política social es profunda. No tenemos que entender desde la participación, desde la gestión comunitaria del Estado, desde la descentralización, el trabajo con los sectores sociales y etarios, vulnerables, más, menos. Pero si no lo afrontamos desde una visión macro de Estado a la política social, no la vamos a resolver, vamos a estar siempre corriendo atrás de los problemas. Yo quiero correr adelante de los problemas. Por eso está el doctor Guerra, con quien hemos pensado en armar un sistema de gestión de la salud descentralizado, más allá de los dispensarios, de los... sino con un sistema móvil de consultorios donde los podamos instalar en 10 días en cada barrio y en el trabajo de esos 10 días hacer un relevamiento total profundo, muy profundo de la realidad de cada barrio de Capilla del Monte, y que eso nos dé un mapeo de con qué nos encontramos y con qué nos vamos a encontrar. No nos va a servir de nada correr atrás de los problemas, ¿no? Hay que atender la urgencia, pero tenemos que pensar en lo importante, pensar en lo que viene, ¿no? Si no le entendemos con esa lógica de planificación estratégica, no vamos a resolver el problema de Capilla del Monte. La cuestión ambiental, ¿no? Sí. Tomado como, bueno, el basural grande que tenemos sido abierto, son basurales de la zona, porque acá hay zona de viento, y las localidades, no es solamente un problema de la localidad. Los basurales somos como dicen que yo, es como la ley del gallinero. Uh-huh. O sea, el basural de una localidad, el viento nos trae acá, nuestro al otro, y eso obviamente no tiene una solución rápida, pero ¿cuál va a ser el trabajo respecto a eso? Son los basurales espontáneos, ¿no? Que tenemos, con las situaciones que se dan ambientales, desde lo más pequeño a esto más grande, que considero uno de los basurales o la calidad de la... Yo creo que tenemos que desarmar la respuesta, ¿no? Porque son varias respuestas que hacen a una transversalidad. A los basurales, la gestión local merece un tratamiento especial. Pero un tratamiento en dos direcciones, responsabilidad del Estado, nosotros trabajando, y responsabilidad de los vecinos. Porque no nos va a servir de mucho traer el mejor plan, traer la mejor maquinaria, la última tecnología, si la cuota parte, que es la más importante, que es la de los generadores de la basura, no tiene una administración responsable de sus residuos. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte en estas campañas de educación, de concientización y en administrar nuestro residuo sólido urbano. La respuesta macro, la solución macro a todo esto no se da en Capilla del Monte, no se va a dar en los cocos, se da en un ámbito regional. Yo estoy trabajando con los intendentes de la región Punida en reorganizarnos, porque... no sé si vos estás al tanto, en el año 2008 la región Punida dispuso de fondos internacionales para resolver el tema de la basura a nivel regional. Y fue tanta la presión de organizaciones ambientales para que no se pusiese la planta de tratamiento, que es en San José, en Santa María de Punida y Cosquín, fue tanta la presión que no se pudo hacer esto. Un grupo de intendentes estaban a favor y un grupo de intendentes estaban en contra. No logramos consensuar esto. Y esta plata se destinó a otra comunidad regional, que es Calamuchita. Si ustedes buscan en Facebook, que yo lo veo cada mañana y me acuerdo, planta de residuos urbanos Calamuchita es modelo en Argentina. el tratamiento de residuos y la economía que ha generado eso. Y a nosotros se nos fue de las manos por este tipo de situaciones. Por eso creo que hay que ser muy prudente a la hora de plantar posiciones. Fue lo que era lo que decía recién. Yo, esa es una parte. Yo, y con respecto a los rurales espontáneos, es la ausencia del Estado. Cuando lo conocí a Bruno, de lo primero que me habló el arquitecto fue del caso de los cristales rotos. Ya, que cuando se deja algo que ocurra y se deja que ocurra en otro lado y se naturaliza, se pudrió, se rompió todo. No hay como... Entonces, en la medida que el Estado no tenga una responsabilidad con una presencia fuerte, controlando, educando, sancionando, no se va a resolver esto. Entonces es una decisión fuerte, política, que viene atrás. Bueno, ahí estamos escuchando la conferencia de prensa del intendente electo. Estaba hablando Fabricio Díaz con preguntas de los periodistas de Capilla del Monte sobre los primeros 100 días de su plan de gobierno. Así que se va, evidentemente, va a haber trabajo durante el verano también para el Consejo Deliberante. Me toca además ser parte. Así que, evidentemente, habrá muchos temas para debatir sobre la reconstrucción, si se puede utilizar este término, de Capilla del Monte después de la descripción que me parece hay una coincidencia bastante generalizada, que hay una situación de estancamiento profundizado en muchos años y que va a hacer falta políticas muy activas para salir adelante. Estamos en Agenda Común, estás en la 98.1 y seguimos compartiendo un poquito de la música. Te decía que hoy íbamos a recorrer un disco especial para nosotros porque estamos hablando de Mary Murúa, gran cantante, que va a estar este sábado aquí en Capilla del Monte, en el espacio de nuestra cooperativa, en el espacio Viaraba. Mary Murúa, dentro del ciclo Córdoba Suena, por segunda vez se presenta aquí en nuestro espacio, este sábado 14 de septiembre, 21 horas. Cantante de música popular argentina, aborda el folclore y el tango desde una perspectiva muy personal. Pasaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando le esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando la esperaba como hoy la espero, lleno de impaciencia como los muchachos con un traje nuevo. ¿Cuántas cosas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Mary Murú, el disco es Acacia, un discazo que ha sacado con grandes músicos también, intérpretes, pasaba en esta agenda común. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. En un ratito volvemos a la conferencia de prensa y muchísimos invitados todavía aquí en nuestra agenda común. Pero antes te contamos, como te venimos contando ya desde hace un tiempito, los talleres, los cursos que se están dando en el Centro de Jubilados. Está con nosotros Lorena, nutricionista del espacio. ¿Cómo anda, Lore? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Bien, vos? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata la próxima actividad. Bien, hoy a la tarde, 15 horas, acá en el Centro de Jubilados, en General Paz 368, vamos a estar hablando de lo que es agua de mar. Ajá. Lo que es el consumo de agua de mar. Porque muchas veces la gente lo conoce como baños de agua de mar, que es válido, es correcto, pero también se puede consumir el agua de mar. Y bueno, voy a hablar un poquito de la historia, de los usos, de las propiedades que tiene. Es muy parecido el agua de mar a nuestro plasma sanguíneo. Así Ajá. que ahí encontramos muchos minerales y oligoelementos que por ahí en una dieta no los llegamos a cubrir por determinadas situaciones. Entonces consumir agua de mar, si bien tiene muchos mitos, también lo vamos a resolver hoy, lo vamos a plantear y va a servir para sacar muchas dudas al respecto. Por ejemplo, hay muchos mitos en cuanto a hipertensión y demás, que también está bueno, depende de la dosis, como cualquier yuyo también. Siempre aclarar las cantidades. Así que bueno, va a estar muy lindo, entretenido, es algo nuevo, es algo que yo utilizo mucho en consultorio, por eso voy a llevar casos clínicos también resueltos, para que vean de qué se trata bien, y voy a llevar también para que conozcan lo que es el agua de mar, puedan probar. Sí, no es una metáfora, es el agua de mar, de verdad. Sí, ajá. Sí, es el agua de mar. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿se comercializa? ¿Se consigue? Sí, ajá. Sí, se consigue. Obviamente que hay que tener una conservación adecuada, en botellas de vidrio, alejado del sol. Tiene, bueno, muchos... es muy parecida también a la tabla de periódica de elementos, ¿sí? La tabla periódica química. También voy a mostrar la diferencia que hay entre la tabla y nuestro cuerpo y entre la composición del agua de mar con nuestro plasma sanguíneo. Entonces hay muchas enfermedades por carencia, porque por ahí tenemos enfermedades nutricionales por carencia, más por el aumento de azúcares refinados, harina, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, casos de anemia, casos... inmunológicos se están resolviendo, pero bueno, a mí me gusta mucho comentarlo o hablarlo después de que yo lo hago en consultorio. Entonces también estos casos clínicos nos van a aportar y un poquito más para que sepa la gente de qué se trata. Y siempre lo importante es el uso y el consumo que se haga del agua de mar. Siempre sí. Es importante la dosis, como cualquier hierba medicinal. Pero está bueno para que puedan aclarar muchas cosas, sacarse muchos mitos. Así que bueno, están bienvenidos, están todos bienvenidos. Es una actividad abierta, si bien es planteado por los abuelos, que la semana pasada, che, si hablamos un poquito de agua de mar, porque está saliendo esto. Ellos lo utilizan mucho cuando van a las termas, por ejemplo, viste los baños relajantes que se utilizaban. Sí. Es muy válido, pero también el consumo de agua de mar en correcta dosis, según la persona, tiene muchos beneficios y evita muchas carencias en cuanto a minerales y oligoelementos. Claro. Bueno, así que, la verdad que sí. Abunda, así que hay que prestar atención. Muchos me preguntaban, ¿y se puede, no sé, por ejemplo, las plantas se las puede regar? No se utiliza mucho para eso, por la cantidad de minerales que tiene, quemaría la planta. Entonces, sirve para algunas cosas, está contraindicado para otros, romper los mitos, es algo relativamente económico, porque no es algo que es costoso. Y bueno, prevenimos varias carencias nutricionales, así que allá vamos esta tarde con la charla bien profunda del bien. Tema. Esta tarde, horario, lugar. 15 horas, esta tarde martes, en el Centro de Jubilado, acá en General Paz 368, traigan el mate para compartir, está el día especial. Así que bueno, y dispuesto a adquirir nueva información, porque por ahí es muy nuevo el tema y vamos a hablar bastante y va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo, así buenísimo. Que bueno, si pueden concurrir, buenísimo. Vamos a tener que probar el mate con agua de mar, Renata, ya la próxima. Dale, sí, si quieren un día vengo, hablo, les doy para probar y que sepan. Me encantó, claro. Sí, porque es algo nuevo y es algo maravilloso. Sí. Da mucha, bueno, es una de las bebidas isotónicas mejor usadas para deporte. Por ejemplo. Claro. Además, se hidratan. Uno anda comprando la botellita estas otras porquerías. Claro, tal cual. Y aparte también, vos fijate que, por ejemplo, sudamos sal, cuando uno cae en lágrimas también es salado, nuestro cuerpo es salado, es muy parecido al mar. Uh-huh. Así que ahí está la comparación, eso está bueno para romper los mitos, los trabajos que se hicieron, porque es muy milenario esto, muy milenario. Claro. Antes se trataban así las enfermedades. No había internet, no había nada, así que era una bebida muy sagrada y muy utilizada antiguamente. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando del tema. Bueno, buenísimo. Estamos recuperando esos saberes que, bueno, particularmente para los adultos mayores, pero para la comunidad para en general. Para toda la comunidad. Está buenísimo. Sí. Bueno, Lore, muchas gracias. A vos, muchas gracias por el espacio. Ahí está. Nosotros continuamos en Agenda Común. Estamos recorriendo el disco de Mary Murúa, Acacia, que va a estar este sábado, ¿eh? Atención, Cali, que ya va a estar en el estudio. Este sábado Mary Murúa aquí en vivo, en Espacio Vialaba, en el ciclo Córdoba Suena. Gran cantante, tremenda. La verdad que vale la pena, además, en un ambiente íntimo como es aquí, en el Espacio Vialaba, escuchar a Mary Murúa. Una exquisitez, escúchela. Las golondrinas. Brasita negra que ilustras la claridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, velero de las tormentas, se van las nubes. Surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, escuchando a la grande Mary Murúa, cantante de Cruz de Legenia, que sobre este disco nos contaba. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando. Hola amigos de Viaraba, de la radio, ahí a todos los compañeros, al Fede, a todo el equipo de trabajo. Quiero contarles que, bueno, este fin de semana, el sábado 14, voy a estar visitando el espacio y esta vez en un formato especial que es en la compañía de mi hijo, el Juan Murúa, que, bueno, está empezando sus primeros pasos con la guitarra y desde hace un tiempo me acompaña también en este camino, en este andar maravilloso de nuestra música popular. Así que, bueno, los esperamos el sábado 14 a partir de las 21 horas. También va a estar acompañándonos mi querido primo Pancho Francisco Miranda. Así que, bueno, es una reunión familiar prácticamente. Quiero agradecer profundamente a todo el equipo de Viaraba que siempre nos abre las puertas para que podamos visitarlos y sobre todo también para que podamos desarrollar nuestro arte allá por Capilla del Monte que tanto queremos. Así que bueno, los esperamos, sábado andaremos por ahí. Gracias por recorrer este disco maravilloso que se llama Sal, que ha sido un disco muy querido con la participación de Mono Izarralde, Franco Luz Izarralde, Franco Luciani, Horacio Burgos en la dirección musical, José Pepo Gómez en bajo, Jerónimo Izarralde en la percusión. Ha sido un disco muy querido, grabado en vivo en el espacio de la antigua estación Mitre de trenes acá en Córdoba, en lo que era el bar. Así que bueno, ahí sé que lo están recorriendo y me gusta saber que la música tiene esa maravilla de poder habitar los espacios, poder trascender en el tiempo. Abrazo grande a toda la gente de Capilla del Monte y nos vemos el sábado. Ahí estaba Mary Murúa, que estaba en el medio de la fiesta del Día del Maestro en la escuela, así que se escuchaba con un poquito de ruido. Y la queremos ver, tanto a ella como al gran Pancho Miranda y al hijo de la Mary, también tremendo guitarrista. Cruzando el mar. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Seguimos en nuestra agenda común de esta semana. Nos quedan todavía varios invitados, varias entrevistas de cosas que la verdad nos dan una enorme esperanza de que hay en nuestra región otros caminos por recorrer, como lo escuchábamos con el barrio ecológico de Águila Blanca, donde realmente en todo sentido se siembran nuevos modos. Y en un ratito vamos a charlar con Facundo, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos, sobre un proyecto que tiene que ver con Casa de Semillas. Minutos nada más. Pero antes, también, de lo que se viene haciendo, de esos que sembraban historia cuando a lo mejor todo esto no se hablaba tanto. Ya hace años, más de una década o alrededor de eso, se comenzaba con la Feria de Intercambio de Semillas aquí en Capilla del Monte, que fue nucleando productores y consumidores de toda nuestra región, y uno de los que arrancaba en aquel momento es Cali Pedraza, que está con nosotros. Cali, buen día. Buen día, Fumiato, ¿cómo anda usted? Muy bien, sí, la verdad. Una alegría verlo. Qué lindo que venga hoy con la primer lluvia de la temporada del año, ¿no? Es todo un símbolo. Y claro, son todos los ritmos, ¿no? Claro. Los ritmos que empiezan a destaparse. Sí, ¿eso tuvo que ver con la fecha de la feria de intercambio o no? Sí. Y también las temperaturas, porque recordemos que el primer intercambio fue cerca de agosto. Claro. Y hacía mucho más frío, ¿no? Entonces nos corrimos para septiembre, que está más calentito. Sí, y que tiene, da esta posibilidad de que ya haya llegado la primera lluvecita, que, como todos los años decimos cada vez que nos encontramos acá en la radio, la tierra como que te está pidiendo, te está diciendo, acá estoy, vamos a fecundarnos. Y para eso estamos también, en este mundo, para acompañar esos procesos. Y tenemos la posibilidad este sábado de ir a intercambiar las semillas. Sí,

Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Continuamos en Agenda Común después de esta linda charla con Cari Pedraza. Se viene entonces este sábado Feria de Intercambio de Semillas. Y continuando con esta temática que nos toca muy de cerca y más en un día como hoy, ¿no? Con la lluvia, nos llama a ser activos sembradores de nuestro futuro. Por eso te queríamos contar de un proyecto muy interesante, vital, diría yo, para nuestra región, que comenzó también aquí en nuestra región. El 23 de agosto se hizo un encuentro que tenía que ver con el Casas de Semillas. Es un proyecto que comparten el INTA con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros, organizaciones y organismos públicos. Y para conversar sobre esto está Facundo Monguzzi, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Él es de La Falda. ¿Cómo anda, Facu? Buen día. Hola, buenos días. Hola, Fede. Buenos días a todos y a todas. Bueno, sí, acá estamos. Hace unos días arrancamos con el proyecto Casa de Semilla, a través de esta articulación, un proyecto especial con el INTA, y también está participando la provincia, y obvio los productores de la zona, que va desde todo lo que es Punilla Centro y Norte, con este proyecto que vamos llevando a cabo. Así que justo ahí escuchaba, Cali también está participando, sí, que está armando también el encuentro de semillas. Es inevitable tenerlo a Cali ahí siempre firme en estos proyectos. Contanos un poco de qué se trata, cuál es la idea original de Casa de Semillas. Bueno, como su nombre lo dice, Casa de Semillas, algunos llevan ese o lo traspolan ese concepto a banco de semillas. Nosotros por ahí le dimos otra impronta como Casa de Semillas, sacarlo un poco de la política mercantil, digamos, a la semilla. Más por el hecho de que estamos generando conservando estas semillas, generándolas en los lugares y adaptándolas. En especial por dos cosas. Uno, por que va y viene la nueva ley de semillas, que es una ley que va a favor de las multinacionales y las empresas, con esa, el poder obtentor y todo lo que implica, que por ahí se asoma y por ahí se va de acuerdo a las luchas en la calle y de los movimientos sociales y los productores. Y otra, debido al recorte de semillas en el prohuerto. Entonces, ¿qué alternativa generamos como productores, técnicos y organismos para que, más en un contexto de crisis, tengamos semillas y poder reproducir esas semillas y que más adaptadas a la zona, al lugar, y conservando esos caracteres, ¿no? Claro, sí. ¿Quiénes participan, contanos bien, de este emprendimiento? ¿Y de qué manera también, si alguien que está escuchando, si las organizaciones comunitarias también que tienen algún tipo de trabajo en este sentido, pueden acercarse? Sí, están participando lo que nosotros más o menos seleccionamos o trabajamos con productores que ya venían con la impronta de producir semillas y de potenciarlos. Por ejemplo, Cali, Águila Blanca, Manito de Barro, otros productores de la zona, hasta productores de Río Pinto, con la idea de que ellos aumenten un poco y tengan mayor capacidad de producir estas semillas y de conservarlas. Igual vamos dando talleres abiertos, la idea es que sea abierto a la comunidad, por ahí lo vamos publicando mediante el INTA y vamos difundiendo, pero, o sea, va orientado hacia esos productores especialmente, más por las cuestiones de los proyectos, ¿no? Sí. Facu, si tuviéramos que poner me parece oportuno, y más perteneciendo al Movimiento de Trabajadores Excluidos, que ha tenido un rol muy activo en los últimos tiempos en poner en debate las políticas públicas del sector. Digo, no solamente las luchas y las maneras de producción que tenemos que llevar adelante, sino también cuál es el vínculo de esto con el Estado, por ejemplo, y las políticas públicas, que en general están, pero favoreciendo a otros, ¿no? A otros ganadores. Si tuvieras que poner algunos puntos hacia adelante, ¿va a haber cambios de gobiernos, tanto nacional como municipales, donde se pueden llevar adelante una nueva proyección, teniendo en cuenta que esto ha entrado en el debate público, ¿no? La soberanía alimentaria, el cambio climático. ¿Qué pondrías como ejes? Bueno, principalmente estos ejes los estamos enmarcando con las organizaciones del campo y todo su entorno, consumidores, lo que son las cátedras libres de soberanía alimentaria, sector académico, es técnico de la SAF, algunos técnicos más del INTA en el foro agrario. En esto elaboramos 23 puntos que estamos llevando a cabo. Acá en Córdoba esto se va a estar debatiendo el 5 de octubre en Luz y Fuerza, sí. Se hace el foro provincial, uh-huh. Ya se había hecho en Ferro, en Buenos Aires, en Nacional, y la idea es replicar eso en los distintos, en la provincia, y ya se están llevando a cabo. En estos puntos hay muchos temas de acuerdo al tipo de producción y a la especialización, digamos, porque vamos desde productores pesqueros hasta campesinos, indígenas, hasta más productores cerealeros, que hoy se ven afectados en todas estas políticas que viene llevando este gobierno, en especial en la retención de la tierra o el monopolio de la tierra hacia la producción de commodities, ¿no? Hoy el sector hortícola lo mantiene grande cantidad de productores que no tienen tierra, digamos. Tienen que vivir de alquiler y muchas veces viven en casillas que ni pueden edificar por una cuestión de que en un mes, dos meses o un año me tengo que ir y voy a hacer mi casa acá en una tierra que es de otro. Sí, sí. Entonces ahí hay un problema fundamental en quién tiene la tierra, y desde parte del Movimiento de Trabajadores decimos la tierra es de quien la trabaja, y elaborando esos puntos especialmente. Sí, para el retorno también, el arraigo a la tierra de aquellas familias que, bueno, todavía están pendiendo de un hilo, muchas veces sobreviviendo en el campo, pero que no han tenido ninguna política, o las que ha habido muy incipientes se han perdido. Y los que quieran volver, porque uno ve los cinturones de pobreza de las ciudades y entiende, y claramente, sobre todo en nuestra región, que hasta hace unos años, una década, dos décadas, tres décadas, estaban en el campo y se tuvieron que venir forzados. No es una salida elegida, ¿no? Sí, y también de cuestionarlo en algunos casos en los cinturones verdes, que ahí también venimos impulsando una ley de cinturones verdes. ¿Qué pasa en las periferias de las ciudades grandes? Hoy esas zonas grises terminan en especulación inmobiliaria, generar por ahí alimentos, ver que terminan en country o en otras cosas, o zonas grises, y no para la producción de alimentos con un alto valor de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y si vamos al caso de Córdoba, los canales maestros perjudicados, los productores se tienen que ir a otras zonas como Río Primero, Río Segundo, que antes estaban a los bordes de la ciudad, ¿no? Claro. Bien. Sí, es interesante de analizar qué pasa en los cinturones verdes. Mm. Y también lo podemos analizar tranquilamente con un productor ganadero o tambero, y cuánto tambero han tenido que dejar su lo que hacían. Sí. O sea, y hoy con una pérdida de esos pequeños productores, ¿no? Uh-huh. Sí, por la baja de consumo, pero sobre todo por la concentración que ha tenido en ese rubro particularmente, es proverbial, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Sí. Se queda a la vista, o sea, y bueno, por ahí los que principalmente al tocar esta temática salen de la sociedad rural argentina, que tiene su socio cuántas millones de hectáreas acumula, ¿no? Uh-huh. Bien, Facu, bueno, nos quedamos con este proyecto para seguirlo. Es incipiente, pero que evidentemente va a tener mucho camino por recorrer, que va nucleando gente que ya viene laburando en el tema desde hace años y los nuevos que se van sumando, así que nos da mucha alegría y bueno, nos quedamos pendientes de poder seguirlo. Por supuesto, vamos a seguir compartiendo los 21 puntos para la unidad, como se ha llamado, a los resultados de este foro agrario soberano y popular, así que vamos a seguir trabajándolo. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a usted, a todos los que están escuchando y bueno, y el rol que también cumple los medios alternativos y comunitarios también, ¿no? De difundir y otras cosas que por ahí pasa, hay un monopolio también de medios de comunicación. ¿Qué le parece? Y ahí hay que cuidar las semillas también. Sí. Bien. Bueno, nos estamos... Gracias, Facu. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Ahí estaba Facundo Monguzzi, pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos, es de La Falda, y uno de los constructores también de este proyecto, Casas de Semillas. Nosotros ya estamos pisándole el final a este Agenda Común que estamos recorriendo con la música de Mary Murúa, con el disco Acacia. Esta es la Zamba del Duraznillo. Gastando los sueños día tras día, vida por vida. Vas gastando los sueños día tras día, vida por vida. Te hiciste montando en pelo y tu hombre se anticipó. Un silencio que canta flor en tu pecho, mate de leche. Un silencio que canta flor en el pecho, mate de leche. Vientito de los caminos, volando te vas, igual que los duraznillos que crecen por ahí nomás. Mary Murúa, este sábado 14 de septiembre, aquí en Espacio Viaraba, estará junto a otros músicos. Encuentro familiar, como nos contaba ella, este sábado hermoso, aquí en Capilla del Monte. Suena la samba del duraznillo del álbum Acacia. Y te quiero compartir ahora, porque en la semana, antes de irnos, nos vamos con este lindo mensaje, que era de niños, niños y niñas, del grupo Tomillo, quinto grado de la Escuela Cooperativa Olga Cosetini. Estuvieron la semana pasada con nosotros, estuvieron haciendo producciones en relación a la Amazonía, al Amazonas, al incendio y a todo lo que para ellos significó esto. Esto es lo que nos contaban los chicos de quinto grado Tomillo de la Escuela Cosetini. Vinimos para hablar sobre un tema que es el Amazonas. Escribimos algo para contárselos acá. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué trabajaron el tema del Amazonas? ¿Qué les produjo lo del Amazonas? Porque ahora se está quemando y y era una tarea. Sí, no, mentira. Bueno, era una tarea, bueno, claro. Sí, era una tarea también. Sí, sí. Y además que no sé, es triste porque hay un montón de animales, árboles, viviendas, humanos. Sí, ahí le sumó, es verdad. También hay comunidades. Y bueno, y además, ¿cómo le dicen al Amazonas? Vieron que ahora hay una forma en que le están diciendo a todo el mundo. El pulmón, claro, del planeta. Claro, el pulmón del planeta. ¿Por qué eso? ¿Por qué el pulmón? Porque es todos los árboles que dan oxígeno. O sea, hay hay ríos gigantes, pero así gigantes. Es súper enorme el Amazonas, con un montón de árboles y animales. Y no sé, están tan locos para quemar ese lugar, no sé. Ese lugar re lindo, no sé. Sí, tan loco. Sí. Es la definición más precisa que he escuchado hasta ahora, hasta el momento. Ahí le soplaba el productor, ¿no? A ver, le soplaba, le decía. ¿Qué decía? ¿Decía algo? No, capaz que lo quería agregar. ¿Quieren empezar? A leer, porque han armado cosas, han escrito cosas. Bueno, dale. Bueno. Que empiece Pepa. ¿Yo? Bueno. Sí. Dale. Ok. bueno, voy a empezar. Date cuenta de lo que haces, de cómo lastimas al planeta y a los animales. Quemando el Amazonas, lo único que ganás es dinero. Y ni siquiera con todo el dinero que ganes vas a poder pagar el daño que le hiciste al planeta. Nadie te va a perdonar cuando te arrepientas de todo lo que haces. Espero que los niños y personas se den cuenta antes de ser como vos. El Amazonas es... se está quemando y no les importa, pero recuerden todos los animales y plantas que están sufriendo con todos los incendios y deshielos. Así que tomen conciencia y hagamos de este mundo un lugar mejor.

florece en la faz de la tierra de los hombres que sudan igual. Vengo de donde la sal sazona los días y el pan de los niños y mujeres que lloran igual. Carne que habrá de alimentar a los pueblos que sueñan igual. Corren mis venas en mi cantar, sales mi tierra, son mis salinas, el mar, principio y Ciencia Ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.